Hola, bienvenido al número 169 de Podcast de Literatura, dedicado en esta ocasión al crítico y poeta mexicano Francisco Asís de Icaza y Breña. Nacido en Ciudad de México el 2 de febrero de 1863 y fallecido en Madrid el 28 de mayo de 1925. El cancionero de Icaza. Este libro de Icaza es la más elegante, la mejor vestida de sus ediciones. El primoroso hierro arcaico de la cubierta encierra el clásico nombre de cancionero que promete tesoros de vieja poesía. Mas el cancionero de Icaza no es cancionero a secas, cancionero de la vida honda y de la emoción fugitiva. En esta determinación aparece el matiz moderno. La vida honda y la emoción fugitiva, los dos reinos de la lírica. Uno linda con el misterio, con el substratum oscuro de los seres. Es la tierra donde se nutren las raíces de nuestra floración espiritual y donde se elabora el impulso de toda emoción. El otro es el vuelo de la mariposa griega, de la psique hacia la azul lontananza de la ilusión, misterio y ensueño. Ha juntado Icaza en este libro, con nuevas poesías, dos colecciones agotadas, Lejanía y Canción del Camino. En vez de prólogo, que el autor nunca puso a su obra lírica, dice, la sirve de preliminar una breve antología crítica. Es grato detenerse en este pórtico a oír las voces varias de los censores. Darío, el precursor, habla del cosmopolitismo de Icaza y observa que, usando el instrumento nacional y tradicional, pureza de la lengua, logra ser un poeta modernísimo. Ramiro de Maeztu observa la transparencia del poeta. Sus versos producen una sensación coloreada. Después de ser perfecto en el ritmo, logra hacérnoslo olvidar como nos olvidamos de la atmósfera transmisora de las imágenes al contemplar el objeto. Navarro Ledesma le incluye en el linaje de poetas que no tienen nacionalidad determinada. Es esencialmente latino. Nació en México y nada más. Manuel Bueno le relaciona con los poetas alemanes sensitivos, dedicados e intensos que sucedieron a Goethe. Alfonso Reyes ve en él el matiz crepuscular, los tonos suaves y las emociones directas con que se ha definido ya el carácter de la poesía mexicana, la tendencia a madrigalizar la expresión. Clarín veía un Cisse que es francés. Esta curiosa variedad en la apreciación de la genealogía del poeta, de las influencias raciales o nacionales, no es muy sorprendente si se considera lo imponderable y sutil de la lírica, poesía subjetiva que excita y provoca la subjetividad ajena y cuyos ecos hacen variar la voz del poeta según el tono de las almas donde se refleja. Así, es tan comprensible la variedad de interpretaciones. Por mi parte estoy con Navarro Ledesma y con Rubén. Ni mexicano, ni alemán, ni francés. Más independiente y más vario. Latino. Cosmopolita que es virtud de latinidad, herencia del humanismo y de la universalidad de Roma. El nombre de Heredia, el de los trofeos, se me ocurriría como ejemplo, lo mismo que a Navarro Ledesma, si en vez de las trompetas épicas no oyésemos en los versos de Icaza los violines de la lírica, con sus sones desgarradores y penetrantes, acariciadores a veces en un vals gentil. No sería exacto del todo decir de la poesía de Icaza que, como el poeta francés, aspira a expresar en versos antiguos pensamientos nuevos, pero esa idea se aproxima a la realidad. Los versos de Icaza no son antiguos, pero son de linaje. No se encierran timoratamente en la métrica tradicional, pero la conservan el respeto como a un antepasado ilustre. Icaza no es un revolucionario de la rima, sino un conservador evolucionista. Sus novedades son seguras y estudiadas y no se acercan nunca a la extravagancia. Advirtamos que, en la métrica, ni racional ni estéticamente son admisibles las revoluciones sistemáticas. La métrica es cuestión de oído musical y de flexibilidad de expresión. El ideal es que la métrica sea la camarista de la poesía, no su consejera. del arte con que Icaza renueva el instrumento métrico sin arrancarle de su tradición, es una muestra elocuente el preludio de Lejanías. Los quintetos, en que se repite como un ritornello el primer verso, tienen, dentro de su sabor clásico, un tono de modernidad en ese quinto verso que es una prolongación sentimental, el arpegio final de la copla, resumen de su emoción musical. En esos horizontes del olvido, la sujeción de la memoria pierdo, y no sé dónde empieza lo fingido y acaba lo real de mi recuerdo en esos horizontes del olvido. Mas no sería Icaza como es verdadero poeta si las cuestiones métricas fueran en su obra lo más interesante. En los grandes poetas, el caudal poético, el ideario y el emocionario importan mucho más que la maestría técnica del versificador. Ahora bien, en ello se da el acorde y consorcio entre la música y la letra o entre la música y el espíritu. Así también en los versos de Icaza. A la sobria elegancia del verso responde en la palpitación lírica cierta medida y contenimiento, cierto pudor de la expresión. Se advertiría en el libro, aunque no conociésemos su composición, que encierra versos de variedad. En los más modernos la nota elegíaca domina penetrante, impregnada de una noble y serena melancolía. En este sentido, el epílogo panteísta es como el broche final del cancionero. Sobresale Icaza en las más finas obras de la lírica, en esas pequeñas obras de arte, como el madrigal, que requieren una expresión impecable. No iba descaminado Alfonso Reyes al señalar como uno de sus rasgos la tendencia a madrigalizar la expresión. Ejemplo de madrigal moderno, con el leve matiz elegíaco que late constantemente en este poeta, es el de la mano. Mano fina donde apenas, bajo el cutis de azucena se adivina el trazado de las venas. El rojo matiz que pones en tus uñas, mano fina, es sangre de corazones. Algo de madrigal a la naturaleza tiene la serie primorosa de tonos del paisaje, de breve, lapidaria expresión. Oro del trigal, plata del álamo y el arroyo, acero de la lluvia, penumbra azul de la noche estrellada. Antes de cerrar estas impresiones del lector, hemos de fijar en ellas el eco de otra cuerda de la lira de Icaza, menos brillante, pero quizás la más amable, la de la ternura. Una de las composiciones donde más nos conmueve es Palabras sinceras. El poeta hojea un álbum. Flores de trapo vi muchas y flores de ingenio pocas. Allí encuentra, entre el tropel de galanterías, las palabras cariñosas de un padre. Cuando pasen los años, busca esta página y recoge el beso que para ti deja tu padre. No son verso, pero son poesía. Poesía natural que el poeta, como buen conocedor, ha comprendido enseguida. Thank you.